Cambiamos de tercio para escuchar a Ángel, trío danés formado en 2010 por Adam Pulz al bajo, Jakon Berre a la batería y Stefan Sieben a la guitarra. Ángel estarán tocando en Madrid el próximo viernes 27 de noviembre dentro del ciclo Pulse, a partir de las 21:30 horas en el centro La Tortuga, calle Espada 6, muy cerca de Tirso de Molina. Más información en rarasmusicasmadrid.wordpress.com. Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con el grupo noruego Pocket Corner, el cual realizó una pequeña gira por España entre el 8 y el 13 de noviembre, que pasó por Valencia, León, A Coruña, Salamanca y Madrid. El trompetista Didrik Imbalsen creó el grupo en 1986, desarrollando una música heredera del free jazz. Más información en www.didrikimbalsen.no. Hasta la próxima, pasarlo bien. Bye.